tiempo de la gran batalla ha llegado. Y tenemos que lograrlo. Nosotras somos las únicas que podemos detener al aterrador silencio. Así es, nunca nos rendiremos. Protegeremos a Rin y a Jotaro y a este mundo. Ya tenemos todo preparado. Usted es la enviada del mal. Y como representante de las tinieblas, debe colocar la copa lunar dentro de esta máquina. Eso hará que brille la oscuridad del planeta Tao. Y ese resplandor guiará a Faraón 90. Es natural que nuestro gran maestro necesite este tipo de energía multidimensional. Cuando aparezca Faraón 90 en este universo, todo se destruirá y la Tierra será invadida por el poder del silencio. La época del bien ha terminado. Ha llegado el momento de que la maldad reine este universo y comience la época de las tinieblas. Debemos arreglar esto. Sí, para salvar la vida de Rini. Y tampoco permitiremos que Jotaro muera. Nosotras somos las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia. ¡Chicas! ¿Mm? Esperen un poco más. Rini, Jotaro. ¡Poder estelar de Mercurio! Scouts luchan desesperadamente. No hay tiempo que perder. Debemos acabar con ella antes de que despierte. Completamente. Después de todo, el enviado nunca se presentó. Solo nos queda salvar este mundo. No importa que arriesguemos nuestras vidas. ¡Ya no quiero que nadie arriesgue su vida. La copa lunar viene acercándose. ¿La copa lunar? Como si fuera una mariposa nocturna que se dirige hacia las llamas. Suena muy conveniente para nosotros. Pero no permitiremos que las Sailor Scouts lleguen hasta este lugar. Yo debo despertar completamente. De sentir una energía silenciosa de espíritus malignos hacia esa dirección. ¿Qué es? Presencia de gran energía maligna. La única manera de entrar es usando la teletransportación de las Sailors. Muy bien, intentémoslo. ¡Ajá! ¡Magnífico! El Colegio Mugen se ha trasladado a la Zona Omega y la protege en las tinieblas. Ahora nadie en el universo podrá entrar a este lugar lleno de maldad. Necesito la copa lunar. puedo creerlo. Ahora que Sailor Moon fue capturada por ellos, no podremos hacer la teletransportación. ¿Y ahora qué es lo que haremos, chicas? ¿Qué es eso? Parece que no es un simple campo de energía. ¿Podremos entrar por ese agujero? Solo detuve el tiempo. Ahora salgan de aquí inmediatamente. No sabíamos que tú tenías esta habilidad. Bueno, la verdad es que esto es lo último que haré, como la guardiana de la puerta del tiempo. ¿Lo último que harás? ¿Y ahora qué pasará contigo? Sí. Si ustedes conocen al enviado del bien... ¿Si lo conocemos? De tu parte detener el tiempo. Esas Sailor guerreras del sistema solar externo son ágiles. Pero ellas no son nada comparándolas con su fuerza y su sabiduría, gran enviada del mal. El corazón puro de esa niña llamada Rini me ayudó bastante. Ese corazón puro... No lo utilices en favor del mal. ¿Qué es lo que le ocurre? Nada en especial. En este preciso momento iré por la copa lunar. Tú encárgate de esas intrusas. Elimina a la Sailor. ¿Quiere que yo lo haga? Puedes utilizar los muñecos que tú mismo creaste. ¿Qué esperas, demonio Germatoy? ¡Ve por ella! Sí. Esa barrera está incrementando su energía. Y no podemos entrar a ese lugar. ¡Sailor Moon! Lo único que podemos hacer nosotras es detener el crecimiento de esa barrera. Será mejor que confiemos en Sailor Moon y mientras tanto hagamos lo que está a nuestro alcance, muchachas. ¡Ja, ja, ja! Te lo diré. Estos son cuerpos que yo mismo hice. Les advierto que la entrada a este laboratorio está estrictamente prohibida. Siempre haz todo con justicia. Esas son sus palabras, profesor Tomoe. Qué lástima. ¿Cómo me hubiera gustado que alumnas tan brillantes como ustedes entregaran sus almas a estos demonios? Así como lo hizo Soichi Tomoe. Lo sabía, era manipulado por uno de esos demonios. ¡Tierra! ¡Tierra! Funcionó. Sus poderes ya habían sido analizados con anterioridad. ¡Nunca podrán ganarme! ¡Maremoto de Neptuno! Tengan sus talismanes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Uranus. Sentí como si Plut me hubiera hablado. Sí. Cazadores de la muerte. Son más fuertes de lo que pensaba. Pero no nos rendiremos. Kotaro. La copa lunar. La copa lunar. ¿Qué pasa con la copa lunar? Escuché lo que decían en esta habitación. Si Super Sailor Moon hace brillar la copa lunar, acabará con los enemigos en un instante. ¡Apresúrate! ¡Antes de que el enemigo venga! Me da mucho gusto que estés sana y salva. ¿Qué? Sí. Vamos, Irena, hazlo. Esto también servirá para salvar a Rini. Saca la copa lunar. ¿Eh? Oye, Kotaro, ¿por qué sabes que mi otra identidad es Serena Tsukino? Tú no eres Kotaro, ¿verdad? Soy Kotaro, pero solo su cuerpo. ¿Y qué le hiciste a su alma? absorbí su alma. ¿Qué? Soy originaria del gran planeta Tau y me apoderé del cuerpo de Jotaro. Vengo de otra dimensión. Y soy la Dama 9. Por fin te encontramos. Por el bien de este planeta, nosotras te destruiremos. ¡Esperen! ¡Uranus! ¡Neptune! Maestro Faraón 90, espere un poco más, por favor. ¿Qué dijo? Puede convertirse en un guerrero. Con un poco de simpatía, una persona puede ser muy especial para alguien. No importa que hayas cambiado, por favor no olvides a la gente que te estima. Yo te salvaré, pase lo que pase. Perdóname, Rini. Perdóname. ¡Hasta que desapareció! Hoy presentamos Sailor Saturn y el enviado del bien. ¡Jotaro! ¡No te le acerques! ¡Ella ya no es Jotaro! Así es. Jotaro Tomoe acaba de morir. ¡No! Poder viene acercándose a este mundo. Viene desde muy lejos, del planeta Tau. Se trata del maestro de los cazadores de la muerte, el gobernador del silencio, Faraón 90. Solo falta apoderarme de la copa lunar para que el Faraón 90 aparezca y comenzará la época del silencio. ¡Entonces te destruiremos! ¡Prepárate! ¡Tierra! Si no quieres verlas morir enfrente de tus narices, entrégame la copa lunar. ¡No lo hagas! ¿Acaso quieres que acabe con una de ellas? ¡Espera! Si le entregas la copa lunar, te despreciaré por el resto de mi vida. ¡No lo hagas! ¡Sailor Moon! ¡No te atrevas! Jotaro. ¿Ah? ¿Eres el papá de Jotaro? Jotaro. Soy yo. El papá. Jotaro. Por mi culpa, tú estás así. ¿Te has deshecho del demonio, Germator? Quita tus manos de encima. Son repugnantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Imposible! Oh. ¿Eres tú, Jotaro? Su cuerpo está rechazándome. ¡Acaba con ella, Sailor Moon! ¡No! ¿Por qué? ¡Jotaro sigue con vida! ¡No dejes que te engañe! Jotaro, te sientes mal, hija. Quiero la copa lunar. ¿La copa lunar? Si no tengo la copa lunar, no podré. No podré. Resiste, por favor, Jotaro. ¿En dónde se encuentra esa copa lunar, Jotaro? ¡Papá! ¡No! ¿Por qué lo haces, Sailor Moon? No eres el enviado del bien, no eres nadie. No tienes derecho de usar la copa lunar a tu antojo. Jotaro sigue con vida. ¡Sigue con vida! No puedo creer que la inocente de Jotaro tenga que morir para salvar al mundo. ¡Eso no puede ser posible! ¿Es esa? Esa es la copa lunar. Por favor, hazlo. Por el bien de Jotaro. Muchas gracias. Mira, Jotaro, es la copa lunar. ¿Esto es lo que quieres? Sí. Dámela. Maestro Faraón 90, él te dará el privilegio de sobrevivir en el cuerpo de uno de nuestros demonios. ¡Jotaro! ¡Jotaro! ¡Puedes escucharme, verdad! ¡Jotaro! Es inútil. Ya es demasiado tarde, niña. Les demostraré que puedo derrotarlo. No permitiré que le hagan daño a Jotaro y a este mundo. Resígnate. Esta copa lunar tiene reunidas las emociones como la tristeza, la felicidad, la furia y el odio, las cuales están medidas a la perfección para formar el cristal del corazón más puro que existe. Si quieres derrotar al faraón 90 con la copa lunar en su poder, necesitas crear un corazón más puro que este. Ustedes no pueden derrotarnos. Mi Mira lo que has provocado. Tú serás la culpable de la destrucción del mundo. ¡Poder cósmico lunar! Ahora que ya no puedes transformarte en Super Sailor Moon, serás incapaz de destruir al silencio. En este momento, dará comienzo el mundo del maestro y mío también. No sé qué hacer. Te ruego me disculpes. Si pudiéramos regresar a esos días llenos de felicidad. ¡Papá! ¡Jotaro! ¡Papá! ¡Me caí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién eres? Escúchame, Rini. Ya no te preocupes. ¡Ah! Es Sailor Saturn. ¿Es Jotaro? Muchas gracias, amiga Rini. Gracias. Faraón 90 está incrementando su poder. Ya no hay nada que pueda detener este horrible silencio. ¡Jotaro! Al fin y al cabo, todos nuestros esfuerzos se fueron por la basura. Es el fin. Sailor Moon, ¿ya estás satisfecha? ¡Contéstame! ¿Sailor Moon? Te agradezco por haber protegido mi cuerpo. Eres muy gentil. Señor Saturn. ¿Eres Jotaro? Jotaro. Lo siento, pero yo ya no soy Jotaro. Soy la única persona que puede salvar a este mundo del silencio. Confíen en mí. ¡Espera! ¡Déjame ir contigo! No. Para destruir al faraón 90, primero tengo que llegar a su centro. Y después acabar con él de una vez por todas. Probablemente Super Sailor Moon podría lograrlo, pero ahora que no tienes la copa lunar, te será imposible entrar al centro del faraón y morirías en un instante. Además, este es mi deber. Después de derrotar a Faraón 90, ¿qué pasará contigo? Todos me llaman la Sailor de la Destrucción, y es porque tengo capacidad para destruir un planeta completo. Sin embargo, cuando use ese poder, moriré. ¡No! Adiós. Sailor Moon. Sailor Moon. Ah! Si ustedes conocen al enviado del bien. ¿Al enviado del bien?